en el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Cantan como sus hermanos el fervor americano. En el sur del continente, bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Sufren como sus hermanos el dolor americano. En el sur del continente, aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos un nuevo programa en este año, enero del año 25 del nuevo milenio, por radio web laretaguardia.com.ar. Vemos con mucho escepticismo cómo los dineros del Estado, es decir, los del contribuyente, se van directo a los bolsillos de los narcopolitiqueros que tanto daño vienen haciendo al pueblo y al país. ¡Qué gran diferencia con el gobierno de tendencia socialista de Fernando Lugo del 2008 al 2012, derrocado por las mismas manos que asesinaron a tantos compañeros y adversarios, algunos inclusive que durante el periodo estronista fueron responsables, como militar, del trasiego seguro de la cocaína desde Bolivia a Pedro Juan Caballero? Pero luego, enfrentado con los varones de la droga de Itaipú, vemos cómo sucesivamente el hoy Banco Bueno, ayer comenzado como financiera, hoy ya ostenta un inmerecido lugar, primer lugar, sin haber cumplido con la mayoría de las regulaciones que el propio Estado estipula. Como tienen tanta impunidad, no les importa ese pequeño detalle. pero donde tanto HC, Horacio Cartes, para la gente que no lo tiene visto, y el puesto a dedo Peña, Santiago Peña, el presidente del fraude más escandaloso de todos los gobiernos colorados juntos, tienen acciones y definen sobre todo el primero. Además, si nos ponemos a mirar con atención a los bancos que participaron en la supuesta licitación, podemos ver el hilo de los intereses cartesianos en por lo menos tres de ellos, o cartistas, más que cartesianos. Es como jugar en una carrera donde sabemos todos que tiene que ganar el caballo del comisario. Y los fondos que no son públicos, porque los fondos del IPS, el Instituto de Previsión Social, no son públicos, son de los jubilados y pensionados y de los que están en activo. No son fondos de los que pueden echar mano Hacienda y compañía. Podríamos también que tampoco la ANDE, que no tiene subvenciones estatales y que genera fondos genuinos, tampoco Hacienda puede meter mano y sin embargo los vacían todos los meses, dejando casi nada para que puedan con muchos sacrificios pagar los salarios y una parte del mantenimiento, no dejando que la empresa se expanda, siendo que lo que recauda es suficiente para modernizarla, pero no. Como la quieren privatizar para el consorcio de HC y otros de la misma calaña, recordemos que en el Paraguay no más de 2.500 familias se adueñan del 80% y pico del PBI. Como vemos que está pasando con Copaco, ex Antelco, que la han vaciado de tal forma que ahora malvenden sus propiedades, que son de la población, porque con sus aportes las empresas del Estado se han expandido. Tenemos que tomar nota. Luego va a ser muy tarde. Y vemos que tanto en la educación como en la salud pública es un desastre anunciado. Es una calamidad que no tiene razón de ser. Como no tiene razón de ser, o razón de ocurrir, la muerte del niño con grave desnutrición que acaba de fallecer en Curuguatú. No hace tantos años de la primera experiencia socialista de este siglo, el gobierno de coalición de Fernando Lugo, han pasado 12 años y medio y podemos ver la tremenda diferencia, la enormidad de los logros del gobierno popular de orientación socialista con esta mugre de narcopolitiqueros que saquean el país y se postran ante el subimperialismo bandeirante y los nazis fascistas sionistas, que están asesinando sin pausa, cometiendo genocidio, pero apoyados por las élites de todos los países que están en la órbita del occidente profundo, que están asesinando todos los días al pueblo semita de Jesús y a todas las niñeces que son los nuevos Jesuses de la época y cual Herodes modernos a los palestinos que son semitas, los europeístas sionistas que nada tienen que ver con los pueblos semitas, nada, lo están asesinando. Es un genocidio que lo ve todo el mundo y sin embargo la gente no reacciona. Y no reaccionan porque no se dan cuenta de lo que significan estas acciones con los fascistas. No se dan cuenta de todo lo que viene atrás. Todavía la gente no entiende mucho de que lo que hoy hacen en un lugar, mañana lo hacen en otro. Lo mismo que están haciendo con los palestinos hoy, lo hicieron con nosotros en el 1800. En 5 años nos hicieron boleta casi todos. Bueno, pero volviendo a nuestro desastre, con la salud pública, es una calamidad que no tiene razón de ser. Y lo que tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, que ese desastre sanitario nos recuerda las ventajas del embrionario sistema de salud pública de Lugo, que su puesta en práctica junto al salario universal para jubilados y pensionados y otros logros de diversa índole, que son inherentes a la realidad económica y que deben ser cubiertos primero hacia los ancianos, los niños, la mujer, madre o embarazada, y los trabajadores, para que puedan estudiar y luego atender otros asuntos. Vamos a escuchar al compañero Ramón Medina en un pequeño audio, porque él siempre está atento a esta situación. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estamos? Saludos para vos. Y justamente en este fin de año nos estábamos acordando del fin de año del 2009, cuando el gobierno de Fernando Lugo sacaba un decreto en la cual se eliminaba los aranceles en los hospitales públicos. Un arancel que se cobraba a todas las personas que venía a consultar. Se habilitó más de 348 medicamentos en forma gratuita, estudios. Se eliminó el tema de tener que poner combustible en las ambulancias para el traslado de los enfermos que había en ese tiempo. Y bueno, ese año 2009-2010, más de 3.200.000 personas acudieron en los centros de salud de todo el país a raíz de que cambió la política en la salud pública. Hoy ese decreto no está derogado, está vigente, pero no se cobran los aranceles, pero ya no hay medicamentos. Los estudios prácticamente ya no se hacen en los hospitales públicos. Volvieron a prosperar las farmacias y los laboratorios alrededor de todos los hospitales del país, porque saben muy bien que los enfermos que van a consultar no van a conseguir medicamentos y van a tener que salir a comprar ahí a los alrededores, o van a tener que salir a hacer los estudios que le piden un médico ahí adentro, ¿verdad?, de los hospitales. Realmente eso fue un avance democrático muy importante para el Paraguay. Seguramente es también una de las políticas públicas que más se recuerda al gobierno Lugo, porque es un tema sensible. Hay que saber que cuando uno tiene un familiar enfermo, bueno, está dispuesto a hacer todo lo necesario para intentar salvar la vida del ser querido, ¿verdad? Y por primera vez la familia encontraba una respuesta en los propios hospitales públicos sin tener que despojarse de sus tierras, de sus vaquitas, de sus animales o de sus ahorros, ¿verdad? Hoy eso es una angustia y se puede sentir fácilmente en cualquier hospital o puesto de salud en todo el país, que la gente va y no encuentra respuesta. Lugo siempre decía algo. Esta política no le da a Fernando Lugo. Esta política es un derecho del pueblo que se le venía negando al pueblo. Lo que nosotros venimos a hacer es darle al pueblo lo que siempre le correspondía al pueblo y que se le negaba. Y creo que esa era una visión política muy importante porque rompía un concepto prebendario y clientelista que el Partido Colorado históricamente ha utilizado, ¿verdad? Es decir, que cuando una persona tenía un familiar enfermo, se iba en los hospitales, no encontraba nada, pero después acudía a un seccionalero, a un politiquero, a ver si no se le resolvía su problema, ¿verdad? Y con el gobierno Lugo eso desapareció porque la gente iba en los hospitales y encontraba en los propios hospitales la respuesta a sus necesidades de salud, ¿verdad? Bueno, esa es una, yo creo que es oportuno reivindicar todo ese proceso. Con errores y aciertos ha sido un proceso que atendió a los sectores más vulnerables. Habilitaron creo que más de 700 unidades de salud familiar. Se le hizo un seguimiento directo a las personas con discapacidad, a la persona que tenía diabetes, a la persona que tenía colesterol. Los propios médicos, las propias enfermeras iban en las casas de las familias, en las comunidades a verificar la evolución de los enfermos. Había kits de parto para que las mujeres no tengan problemas en el momento de dar a luz. Y bueno, son cambios importantes que se dieron en el gobierno Lugo y que hoy, como digo, no están derogados esos decretos, pero la realidad concreta es otra cosa, ¿verdad? Hoy la angustia volvió y bueno, es un gran desafío siempre buscar encontrar un gobierno que nuevamente atienda a esos problemas sensibles y reales que tiene nuestro pueblo, ¿verdad? El gobierno Lugo, a pesar de todo, ha sido un gobierno democrático en el acceso de derechos fundamentales, principalmente como la salud, ¿verdad? Un avance extraordinario que hasta hoy día el pueblo paraguayo lo recuerda, y cuando uno pregunta a alguien cómo fue en la época de Lugo y cómo es ahora, la diferencia es abismal, ¿verdad? Eso que nos recordó el compañero Ramón Medina le valió que las familias de parásitos sociales, más las mugres de las mafias del narcotráfico y la trata de personas, entre otras inmundicias, se pusieran de acuerdo y con la coordinación de la embajada yanqui se cometiera la masacre de campesinos y policías decentes para desembocar en el golpe parlamentario que lo terminó derrocando. También vemos con creciente preocupación que los gobiernos vendepatrias de Ecuador, con el autogolpe de Daniel Noboa, con su desastrosa administración, peor aún que las de Lenín Moreno y Guillermo Lasso juntas, están destrozando a conciencia lo que en casi 10 años logró implementar el gobierno popular de Rafael Correa. Vemos que la violencia de las mafias sigue creciendo, que no hay contención posible si desde el gabinete y el ejecutivo se promueven el narcotráfico, la creciente prostitución y el desarrollo de núcleos violentos para, al igual que en un pequeño país de Centroamérica, las bandas que se dice que se combaten se han aliado al gobierno y controlan el movimiento de los sectores opositores a los cuales coaccionan. Cualquier modalidad por estas tierras no es fruto de la casualidad, sino de la planificación de la Internacional de la Delincuencia Terrorista Organizada para defender a las élites fusionadas entre las tradicionales y las emergentes mafiosas. Las dos son mafiosas, no digamos que una era mejor que la otra. Una estaba legal y la otra venía por abajo. Lo mismo vemos que sucede en el Perú, donde la desvergüenza, la omisión de responsabilidades, la violación continuada de las legalidades democráticas en beneficio de las mafias fujimoristas y aliados como Dina Boluarte, a quien mantienen para negociar por detrás con las empresas extractivistas, y la presencia disuasoria, por ahora, de las tropas norteamericanas. O en Bolivia, donde recrudecen las actividades de mercenarios europeos para reforzar las posibilidades de algún candidato más potable de los monopolios extractivistas y o lograr asesinar a Evo Morales para perjudicar las chances del pueblo boliviano, que no acepta más al traidor de Luis Arce Catacora, que volvió a abrir la embajada norteamericana, que trajo de nuevo a la USAID, la DEA y los pastores pentecostales vinculados al Pentágono para romper a las bases indígenas. O en la Argentina, donde el gobierno entreguista de Milei sigue rompiendo lo que forjaron 40 años de gobiernos progresistas o derechistas, pero no nazifascista, sionista, como el actual, donde se reciben las órdenes en el penal de Marcos Paz, donde deben morar los criminales de lesa humanidad de por vida y cobardes como Astiz, entre otros. Pero este esperpéntico personaje y su hermana tienen verdadera vocación de vendepatria, lo que demuestra sus empeños en la destrucción de la empresa liviana, mediana y pesada, la entrega de los ríos, de las Islas Malvinas, la destrucción de la memoria histórica para evitar las ganas que tienen los cobardes de no hacerse cargo de sus fechorías, de que en el marco de los derechos humanos se puedan seguir ubicando a los nietos que faltan, a los desaparecidos que ellos saben dónde están en su mayoría, de terminar con todo aquello que los que están sueltos puedan dormir tranquilos y qué es lo que piden para salir a reprimir nuevamente a las mayorías que, siguiendo un mandato de paz, ha querido aplicar a una parte importante y olvidar al resto. Esos mismos, ese resto, son los mismos que lo van a ir a buscar mañana. La entrega de las empresas más importantes, el desguace de ministerios, la derogación de leyes, algunas pocas pasando por el Parlamento, con la complicidad manifiesta de representantes de la gente que se está quedando sin trabajo, sin educación, sin salud y sin viviendas. Y porque no se ven pobres durmiendo en las calles de Buenos Aires últimamente, porque los arrean de madrugada, les secuestran en pleno invierno lo poco que tienen para dormir y los expulsan a la provincia de Buenos Aires, vuelta a ser victimizados. Mientras hay demasiados problemas estructurales que se van acumulando, no hay comida en las zonas populares, a menos que la población sobrante, entre comillas, como dicen los liberticidas, caigan en los comedores de los pastores neopentecostales o evangélicos vinculados a la USAID o al Pentágono, que es lo mismo, porque la USAID está dentro del Pentágono, que son los sectores a los que la ministra, que debe entregar los alimentos a los comedores en las zonas carenciadas, les entrega a estos pastores delincuentes, les entrega y para poder acceder al alimento deben ir a anotarse las familias con estas pandillas de forajidos, donde además de la comida les hacen progresivamente un lavado de cerebro. Así las cosas, la entrega es completa, porque tratan de anular toda vinculación con la verdadera historia del pueblo argentino e inculcarles la que viene en la enlatada desde las usinas sionistas internacionales. Porque ahora ya se sacaron todas las caretas. Ya se va mostrando cada vez más. Hace pocos días el ex legislador por la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Bodart, fue condenado por denunciar públicamente el genocidio sionista en Palestina ocupada. Tamaño latrocinio a la legalidad democrática. ¿Cómo que está prohibido denunciar el genocidio sionista en Palestina? ¿Cuándo? ¿Dónde se escribió en la legislación, en el derecho romano o internacional, que un asesinato colectivo como el genocidio de un pueblo o una comunidad es delito? ¿Cuneo Olivarona estudió por correspondencia? ¿No entendió lo que estudiaba? ¿La Corte Suprema no se da por enterada? ¿La vulneración de las leyes de la República no van a hacer nada cuando la gente se canse, si ustedes no las respetan? Bien, vamos ahora a Centroamérica para escuchar a un dirigente de la Red de Defensa de los Derechos de Estado, del Estado de Puebla, México. Nos gusta escuchar todas las campanas, porque es un derecho humano a la información para que cada uno saque sus propias conclusiones. Bueno, buenas tardes, noches, compañero Ángel Luenza, de la Red de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Puebla. Hola, muy buenas tardes a todo tu auditorio. Bueno, te doy lugar para que nos expliques cómo están las cosas en México, cómo han estado pasando, porque se ven muchas cosas que después salen y se tapan enseguida. Así que te escuchamos. Sí, así es. Pues como Red de Defensa de los Derechos Humanos, seguimos diversos casos de violaciones pues a los derechos humanos aquí en México, que por más de que en el discurso del gobierno actual de Claudia Sheinbaum Pardo y del gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador se plantee que es una perspectiva y un hacer de izquierda, pues lo que sufrimos las organizaciones populares, particularmente el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, pues es una continuidad y en algunos casos incluso la agudización del proceso de represión de los que tratan de organizarse de forma distinta y particularmente de los que tratamos de organizarnos a través de la perspectiva de la construcción del socialismo. En este caso, pues aprovecho el espacio para hacer la denuncia del reciente asesinato del compañero Pablo Gómez Sánchez, campesino indígena mexicano del estado de Chiapas de 35 años de edad, que el pasado 25 de noviembre de 2024 fue víctima de un asesinato político a manos de la gente de un cacique de la región de Chiapas. Estamos hablando del sur de la República Mexicana, particularmente del municipio de Chiapa de Corzo, donde el cacique Elpidio Flecha Santiago y su grupo de pistoleros asesinó al compañero. Ellos se encontraban realizando una denuncia y protesta para exigir la libertad de otro compañero campesino indígena, pero del estado de Hidalgo, llamado Higinio Bustos Navarro, quien se mantiene en condición de preso político desde el 3 de mayo de 2021. En este caso, el 24 de noviembre, Pablo Gómez y los compañeros de Chiapas se encontraban haciendo precisamente la exigencia de su liberación en el estado de Chiapas, en el tramo de una carretera que va hacia dos comunidades en el municipio de Chiapa de Corzo, cuando pues la gente de este cacique, sin mediar ninguna palabra, tratan de acercar a los compañeros de ambos lados de la carretera, empiezan a disparar y pues en el momento cae inmediatamente muerto nuestro compañero, y pues sabemos que es un asesinato político, una acción muy a complacencia del Estado mexicano, y pues este asesinato es parte de la continuidad de represión contra el FNLS, y pues los hechos son claros. Es principalmente porque nos continuamos pronunciando por la por los casos de detención, desaparición forzada de aquí de México, de nuestro país, particularmente de los casos de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, dos militantes de una fuerza revolucionaria, pues que fueron desaparecidos desde 2007 y por caso por el cual, pues para el año 2022, la propia Suprema Corte de Justicia de México, que es una la máxima instancia judicial del país, pues aceptan que se trató de una desaparición forzada con responsabilidad del Estado mexicano y bajo la colaboración de prácticamente todos sus organismos de policía e inteligencia. Este caso pues es emblemático a nivel nacional e internacional también, pues porque es precisamente la manifestación por parte de la Corte, pues de que el Estado mexicano, como un Estado capitalista, asesina a sus oponentes políticos por plantear otras formas de organización. Como organización, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, pues ha dado acompañamiento a este caso, al igual a los casos de los 43 detenidos desaparecidos de Ayotzinapa, así como los que planteamos que son las más de 400,000 víctimas de desaparición forzada, pues en el país, en México, un país de cerca de 140 millones de personas. Y pues como me comentabas por diversos mensajes y fuera del aire, pues ciertamente, a pesar de que exista un discurso muy demagógico y populista que trata de plantear que en México se vive bajo un gobierno de izquierda, pues lo que organizaciones como el FNLS, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, señalan, pues es esta cuestión, que es completamente un discurso. Por ejemplo, este caso de los 43 normalistas detenidos desaparecidos de una escuela normal rural, también bajo planteamientos de organización, acción y lucha por la construcción del socialismo, pues fueron desaparecidos. Cuando llega el gobierno de Andrés Manuel, pues se beneficia de la promesa que hace de que bajo su gobierno pues se va a conseguir justicia. Sin embargo, pues lo que empezó a ver pues fue el incremento de la represión hacia las normales rurales. Del caso de los 43 detenidos desaparecidos, pues simplemente fue una situación discursiva útil para ganar las elecciones, pero pues en realidad no hubo avances, incluso hubo diversos retrocesos, entre ellos el rechazo de la propia comisión investigadora de expertos independientes de Argentina, que pues ya no pudo regresar al país, dio su informe señalando la responsabilidad del ejército en este caso, y pues el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se dedicó a reforzar la imagen mediática buscando fuera positiva del ejército, incluso crea un segundo ejército que es la Guardia Nacional. Y pues el caso de Edmundo y Gabriel pues nos muestra cuál es la tendencia y la posición del ejército en nuestro país. Edmundo y Gabriel son desaparecidos en el estado de Oaxaca y la última evidencia de su paradero se reporta en el cuartel militar número 1 en Ciudad de México. Cuando surge esta sentencia de la Suprema Corte para que se les localice a ambos luchadores con vida, pues lo que hace el ejército y todas las instancias del gobierno mexicano, bajo la protección y disposición misma del gobierno federal de Andrés Manuel, pues es blindar al ejército, dar siempre largas, negar la búsqueda de información, la cuestión de que los militares declaren, y pues lo que vemos es un aumento impresionante en el presupuesto militar. Posterior a ese sexenio, donde no se resuelve el caso de Ayotzinapa y donde no se resuelve el caso de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, pues después prosigue el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, donde pues lo que se ve pues es todavía más complejo y más adverso a las organizaciones de lucha popular. Con Claudia Sheinbaum, pues si antes se consideraba que había tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial en México, pues bajo su gobierno se trata de pues completamente debilitar la posición del poder judicial, que no era para nada ningún poder que representara los intereses del pueblo. Sin embargo, este conflicto interburgués entre los poderes y entre los funcionarios que encabezan pues estos poderes, pues lo que vemos pues es la situación de una sola línea política, en este caso bajo el emblema del Movimiento de Regeneración Nacional, de Morena, partido creado por Andrés Manuel López Obrador, y pues lo que vemos es precisamente la continuidad de formas represivas. En nuestro caso, prácticamente en los últimos 2 años del gobierno de Andrés Manuel, para el 2023, un compañero es asesinado en el estado de Hidalgo. Este compañero pues es identificado con muestras de tortura, le retiraron la piel del rostro, parte del cuero cabelludo, y tuvo varias heridas con armas punzocortantes. Nuestro compañero Gregorio de la Cruz entre el 22 y el 23 de julio del 2023, Andrés Manuel sale en el 2024, y pues lo que plantea el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en los estados de Hidalgo y Veracruz, a través de la organización llamada Frente Democrático Oriental de México, Emiliano Zapata, parte del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, pues es que este caso, las manifestaciones de tortura y la ejecución extrajudicial del compañero, pues muestran que fue ejercida por gente entrenada bajo las modalidades que llegó a tener la Escuela de las Américas, creada en los Estados Unidos pues para reprimir a los movimientos sociales en nuestra América Latina, y pues para inicios del sexenio de Claudia Sheinbaum, el mes de noviembre, el 24, pues nos encontramos con el asesinato del compañero Pablo Gómez Sánchez, y pues eso creo que nos va pues mostrando el panorama de cómo se da continuidad a este tipo de medidas represivas, cómo la autodenominada en México Cuarta Transformación, que es el Movimiento de Regeneración Nacional, el partido oficial ahora, pues hacen uso de estas formas de represión, de ejecución extrajudicial, del uso de grupos paramilitares, de torturas, de desapariciones forzadas. Se protege la impunidad, particularmente con gran fuerza cuando se ejerce a través de las Fuerzas Armadas y pues en general como organizaciones afines al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, pues se plantea que lo que ocurre en México es una continuidad y especialización contra algunas organizaciones de la política de terrorismo de Estado, que pues se ha venido aplicando en América Latina bajo el nombre de Plan Cóndor, por ejemplo, y pues en el caso de México es una estrategia que sigue vigente para la protección de las élites burguesas en el poder. Se utiliza el discurso de transformación y de izquierda cuando las bases de el modo de producción capitalista en México pues están garantizadas para que se ejerza la explotación y el despojo pues cada vez más amplio a partir de las Fuerzas Armadas, y en este caso en el sexenio de Claudia Sheinbaum, que pues se inició a finales del 2024, pues lo que vemos es pues también la búsqueda del control y completa sumisión del mismo poder judicial y el apoyo constante hacia las Fuerzas Armadas como pues como gran poder. Creo que pues como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, ellos pues nos dan una muestra clara de el panorama y pues desgraciadamente nos los dan desde su posición de las formas de represión que han sufrido. En cuanto a los movimientos sindicales, que yo me acuerdo tenían en la época de Peña Nieto y el anterior, había mucha lucha de los docentes. ¿Ahora cómo están los docentes? Pues son de los grupos, de los pocos grupos que se mantienen en lucha en nuestro país. Todavía desde las normales rurales, incluyendo pues la cuestión esta de Ayotzinapa, pues son algunos de los movimientos que se mantienen tratando de construir pues la postura de la organización a través del socialismo y particularmente ellos la defensa de los derechos laborales. El movimiento está representado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por diversas secciones, no todas, de las que se conservan con fuerza, pues son algunas del estado de Chiapas, de donde es el compañero Pablo Gómez, del estado de Michoacán, donde particularmente las escuelas del sistema de educación indígena, que incluso pues mantienen y defienden su lengua purépecha, pues son de los movimientos que siguen pues apoyando diversas causas sociales y defendiendo pues sus derechos laborales. No comulgan con el gobierno de Claudia Sheinbaum, no comulgaron con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y pues se mantienen en la postura de que llamarse de izquierda implica una transformación social real, modificando las bases económicas del sistema económico capitalista, no dirigiendo un discurso bajo el lema de primero los pobres, que pues realmente no ha modificado las condiciones de los pobres. Ha creado programas sociales para tratar de dar una imagen de que se está paliando la pobreza, pero pues las bases estructurales de la economía capitalista en México pues se mantienen en favor de los grandes capitalistas que pues ahora están y son parte de un nuevo color, de un nuevo partido político en el gobierno. Bueno, te agradecemos mucho que nos hayas dado esta visión distinta a la mirada oficial y esperamos que en algún momento volvamos a tener vínculo. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias particularmente pues por permitirnos en tu programa hacer esta denuncia pues por el caso más reciente del compañero Pablo Gómez Sánchez, pues ejecutado el 25 de noviembre, ya bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo aquí en México. Muchas gracias, y muchas gracias también a tu auditorio por escuchar. Bueno, muchas gracias. Amor de las madrugadas, de las noches estrelladas, serenata a la amada y de amores a escondidas. De la oscuridad perdida, de la luna el resplandor, de los besos un testigo, gallito cantor. canta así su canción en la noche Asunción, su guaranía de amor en la noche azul. Los verdes naranjales entre lechos y jazmines hoy inundan tus jardines, el olor de los rosales, de la oscuridad perdida, de la luna al resplandor, de los besos un testigo, gallito cantor. Así su canción en la noche Asunción, su guaranía de amor en la noche azul. Canta así su canción en la noche Asunción, su guaranía de amor en la noche azul. Bueno, vamos a... tenemos un montón de noticias realmente, pero pese a que me lo han pedido muchas veces, de lo único que no vamos a hablar es de Ucrania. Porque como lo dijimos ya hace muchos meses atrás, la guerra la mantienen viva artificialmente, hasta el último ucraniano. Ya están llamando los de 18 años y que se vayan preparando los de 16. Rusia en concreto, Rusia ganó a la OTAN, les ganó a la OTAN ella solita. En la Primera Guerra Mundial fueron 13 o 14 países capitalistas, con Estados Unidos también, injerenciando en la Guerra Civil Rusa, después de la Revolución. En la Segunda Guerra, Alemania con el ejército más potente, con la maquinaria militar más potente que de la Segunda Guerra Mundial, le volvió a ganar Rusia. Y no iba sola Alemania, iba con un montón. Ahora 41 países con Estados Unidos a la cabeza y les ha dado una paliza en Ucrania terrible. Y ahora, en Kursk, donde parece que los alemanes no entienden y los neonazis tampoco entienden que ahí les dieron la paliza del siglo, en Kursk están los soldados norcoreanos que no tenían experiencia en combate real, pero tienen muy buen entrenamiento. Bueno, Kursk sirve para entrenamiento en combate real de otras fuerzas armadas, que en este caso son las norcoreanas, que no tienen experiencia de combate y que parece que los resultados son óptimos, para desgracia de otros, ¿no? Bien, tenemos declaraciones en el Paraguay y el exterior por la ruptura de relaciones entre Venezuela y Paraguay. En primer lugar, el Paraguay le debe varios centenares de millones de dólares a Venezuela que se niegan a pagar. Siendo que los venezolanos le dieron un negocio de traslado del petróleo a Bolivia para que el Paraguay lo pueda pagar de esa manera y con productos semi-elaborados del país. Segundo, Paraguay, este gobierno narco no le puede reclamar nada a Venezuela, porque este gobierno es fruto del mayor fraude de la historia moderna del Paraguay, y en Venezuela la mayoría de los observadores internacionales dijeron que no hubo fraude, que no presentaron las actas. Cuando les convino a la oposición, no las mostraron. Pero esta vez la mostraron todos menos Edmundo González. En Venezuela, todos los otros partidos mostraron las actas. En el Paraguay, ¿los mostraron? Escondieron las máquinas para que no se puedan auditar y las sacaron del país. Eso es transparencia para los colorados. Además, a escasos días de la jura por parte de del presidente Maduro, reelecto, se detuvo a una cantidad importante de mercenarios europeos, en su inmensa mayoría ucranianos. ¿Quieren replicar otra Ucrania en territorio americano? También otros de diversos orígenes latinoamericanos han querido ingresar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que querían hacer? Como dicen las autoridades venezolanas, querían ejecutar a la vicepresidenta. Esa es la realidad de todo este escándalo que hay, por que Maduro los mandó a su casa cuando parecía que la embajada paraguaya en Caracas iba a convertirse en un lugar de coordinación. En Guatemala se ha descubierto a una secta judía sionista. Judía sionista no es lo mismo que hebrea judía, no es lo mismo, ¿eh? Que secuestró 160 niñeces y mujeres jóvenes. Los tenían a los primeros para abusos sexuales, seguidos de asesinatos con tinte religioso. ¿De dónde está esta gente? ¿En qué siglo vive? ¿Qué clase de religión tienen los sionistas con la defensa de pedófilos que ya acumulan? Y hay sionistas en todas las religiones, por lo que se puede ver. Eso lo vamos a tratar en otro programa, nos vamos a meter bien con el tema. Estos de Guatemala, que salieron corriendo de Canadá, porque si no estarían todos presos, son de la misma crema de los que se encontraron en Nueva York, la secta en la que está Milei. Así que flor de presidente tiene en la Argentina. Vemos que la guerra la están expandiendo en África para tapar o frenar los movimientos de liberación nacional y social, como ya lo hicieron anteriormente. En Asia también podemos ver la intención de generar un conflicto peligroso entre los talibanes afganos y los pakistaníes, que tienen la bomba atómica y la pueden usar, mientras tratan de incendiar las fronteras comunes de la India y China. Bueno, nos despedimos con Cuba, que ahora está en las BRIC. ¡Chau, bloqueo! ¡Chau! La infraestructura cubana de salud pública y educación ahora se podrá mostrar al mundo sin condicionamientos, y allí estará demostrado lo que una gestión socialista puede hacer sin el criminal bloqueo de 60 años, 6 décadas. Nos vemos en la próxima. Hasta el próximo miércoles. Y el coño Anibella y Moreno, Anibella y Cobaí, Toripe y Amapota y Caretea y Amapota.